alguna sentado al escritorio, invocando ángeles, amando esos demonios, afinando la visión, quiero ser telescopio para captar más de cerca bellezas ante estos ojos que admiran, que observan las estrellas, la energía, la luna en el enorme telón negro como gira, como aquellas olas forman esa melodía que nos introduce en trance, la chance de paz divina, respira, inhala, exhala, limpia oscuras perspectivas, el mundo es un espejo de la vibración activa, que emanamos desde el ser, todo el tiempo en sintonía, con el campo infinito y sus interminables vías, elijo sentir fe en cada paso que coordina, la conciencia en esta piel que está de fondo y no se oxida, venimos de planetas y planos multiorgásmicos, sacados de fantásticos cuentos ultragalácticos, mira, mira, es el corazón. Ley de desapego y aura crística, místicas explican la alquimia de la grandísima vida que despliega sus formas en todo el Xing y el Shang, materia y potencial, yo sigo mi senda de Ikigai, químicas cerebrales, pero seres saben que no son casualidades, va más allá de la física, resetearse, hago que se reprograme el pensamiento que abre portales mentales hacia la trinidad, mente, cuerpo sólido, etéreo y mental, no es religiosidad, es data antigua y ancestral, hay algunas que nos llegan de una señal estelar, me guía el corazón a la hora de dudar y cuestionar, igual decreto que no quiero ser hermético, pero soy un científico, estudioso en esos métodos que aporten un valor a la existencia y nos conecte con la propia fuerza interna, propios mentores y médicos. Es el corazón. El firmamento se dibuja, conexión total, siento, rompe esa burbuja, me he libertado de barrotes que estrujan, deja las rejas y deja que tu alma ruja, noctámbulo con rayos de inspiración, del relámpago, un vástago, hijo de la creación, solo otra ola del mar que conforma el océano, una comunidad unida por un clima de relación perceptiva, vamos siempre en la senda evolutiva, porque todo bien se aprende en forma buena o negativa, intento dejar que la vida sea más fluida, aunque nunca deteniendo el trabajo de cada día en mí, en ser un catalizador, un factor mil veces superior en cada etapa que toque vivir, lo que sé es que también voy co-creando mi existir y todo lo que sé presente es enseñanza al discernir. Es el corazón quien tiene